un podcast para folclóricas del satanismo pop y eternas postadolescentes. Pobres chavales, Depeche Mode Video Singles Collections, la que se supone es la colección definitiva de todos los vídeos editados, producidos, dirigidos, transformados, disfrutados por Depeche Mode. ¿Y sabes qué tengo que decirte a eso? Groan, un groan bien grande. Este DVD se enmarca dentro de unos productos que van a sacar de Depeche Mode en los próximos meses, años, tratando de manera retrospectiva el catálogo de Depeche Mode. Con lo cual, es posible que vayan sacando cosas más chulas que esta, porque esta, si va a ser todo así, yo me apeo de la burra. Mira que hay cosas que se pueden hacer chulas con Depeche Mode. Pues bueno, lo primero es sacar una colección completa, que no está mal la idea, ¿no? Si hubiera estado bien hecha, bien realizada, ¿no? Pero la verdad es que nos ha decepcionado por todos los lados. La verdad es que el equipo de producción de Depeche Mode me parecen también unos pobres chavales, porque han hecho esto como si fuéramos nosotros, ahí sentándonos una tarde a hablar sobre Depeche. Es un producto muy poco profesional y totalmente aficionados. Y si lo van a hacer ellos, pues ¿por qué no lo hacemos nosotros, Elena? Eso es. Si es que mejor dejar esto en manos de los que saben de Depeche Mode, que somos nosotros, y no el grupo, como bien han demostrado en una de las de las características más esperadas de este DVD de Video Singles Collection, que son las pistas comentadas de cada uno de los videoclips. Y todo esto en sí mismo ya falla, porque ni siquiera están comentados todos los videoclips, y además los comentarios, bueno, ya hablaremos un poco más de ellos, pero bueno, pues es que no se lo han preparado. Si es que sabemos más nosotros de la historia de Depeche y cada uno de sus videoclips que el propio grupo. Por eso nosotros vamos a hacer nuestras propias pistas alternativas, pobres chavales. Vamos a llamar a algunos amigos y vamos a ir comentando todos los vídeos uno por uno, para que vosotros, cuando os pongáis los vídeos, pongáis al mismo tiempo el reproductor del móvil o lo que tengáis más fácil y los escuchéis con nosotros. Del modo en que lo hacemos nosotros, tan profesional y tan serio. Y vamos a intentar que la pista comentada tenga la misma duración que el videoclip, que vosotros diréis, pues hombre, claro, como todas las pistas comentadas de todos los DVDs. Pues no. No. Run. Run. Están comentando, pues digamos con Fletcher o con Gahan o con quien sea, y se les ocurren un montón de cosas que contar al final, cuando el vídeo ya está acabando, de manera que siguen hablando y el vídeo ya ha terminado. Increíble. Pero cierto. Es decir, la parte más sencilla de hacer un vídeo comentado, pues ni siquiera esa. Bueno, la primera parte entonces del programa va a ir un poco dirigida a esto, a poner el verde a caldo el DVD, y luego pues vamos a hacer nuestras propias pistas. De manera que vais a tener para descargaros este, que es el podcast en sí mismo, y luego pues cada una de las pistas por separado, para que podáis irlas poniendo pues según vais viendo los videoclips. Bueno, vamos por partes. Antes de meternos en los comentarios, pues lo primero que vamos a hablar es de la selección de las canciones. Que realmente, uno, cuando compra este tipo de productos de arqueología tan extendidos y que son tan amplios, pues espera encontrar pues todo el catálogo de vídeos, todo lo que han sacado. Y para empezar, no es así. Porque ahí están, la verdad es que están casi todos los vídeos, e incluso ponen algunos alternativos, cosa que cabrea más, porque si pones los alternativos, pues ¿por qué te dejas a Halo? Que no sale, o Clean o Pimp o incluso Photographic, la versión esta que grabaron en directo que la incluyeron en el Soundgrid Videos. Yo que sé, que son, ya que lo pones todísimo, pon eso también, pero ya nos dejas aquí con un grano en el culo molesto de que no tenemos todo, tenemos 3 o 4 vídeos que no están ahí. Además, un vídeo tan chulo como Halo, que incluyeron el Strange 2 de Violator, pues no aparece incomprensiblemente en la lista de vídeos, y eso me parece algo que, jo, es un fallo muy gordo. Yo creo que si hay motivos que se pongan impedimentos reales para que ciertos vídeos no estén, que lo único que se me ocurra pueda ser un conflicto de propiedad intelectual o cualquier otro tipo de conflicto legal, yo creo que esto es algo que deberías explicar, ¿no? Por ejemplo, haciendo un libreto donde venga todo bien detallado. Están todos estos vídeos, estos no están, esta es la versión X, pero otra de las características de este DVD es la ausencia total de información. El libreto feísimo que tiene dentro, pues es horrible. Nada, el libreto son algunas cuantas fotos, pues a modo de serigrafía, y los créditos de las canciones y de los vídeos, el año en el que fue estrenado cada videoclip, a qué disco pertenece y quién lo dirigió. Y así tenemos, eso sí, un cuché, papel cuché, brillito, sí, vamos. Pero nada de información. Hubiera molado, yo qué sé, un texto introductorio de Daniel Miller, por ejemplo, o algún crítico musical hablando en torno. O Anton Corban, que hubiera estado bien, claro, un texto suyo, por ejemplo. Pues nada. Ausencia total de mimo, que es en lo general que tiene este DVD, ¿no? Uh-huh. Primero, no sacan edición Blu-ray, la sacan solo en DVD. Segundo, no tiene opción de 5.1, es todo estéreo. Y nosotros nos hemos encontrado, inclusive, que en el tercer DVD hay algunas canciones que están saturadas, que se escuchan mal, que están mal ecualizadas. O sea, es para ir a la tienda a la que lo hemos comprado y decir que nos devuelvan el dinero. Estaría bien que aquellos que tenéis el DVD comprado, no copiado, digamos una versión original, no descargada, pues podáis contrastar si en vuestra copia ocurre lo mismo que en la nuestra. Porque vamos a ver, siempre cabe la posibilidad muy remota, muy extraña, que sea nuestro disco el que suena saturado. Joder, es que últimamente tenemos una mala suerte, porque te acuerdas que en el live de Berlín, este último, nos venían 2 discos repetidos, y sí, nos faltaba uno, y tuvimos que ir a cambiarlo. Sí, yo quiero pensar que no, o sea, que es imposible, es que no se me ocurre que cómo puede haber sucedido esto. Así que, por favor, comprobad si el tercer disco, ¿verdad? Es el tercer DVD. Sí. Por ejemplo, Good Night Lovers. Suena fatal. No es que nos importe mucho la canción, porque la verdad es que no la trae al pairo. Ya, y el vídeo es horrible. Pero bueno, por lo menos que se escuche bien. Lo poco que tenía de bueno la canción queda destrozado cuando recuerdas la mierda de vídeo que hicieron para esa canción y luego encima que es inaudible. Lo teníamos a un volumen 5 o 6 de la tele y estaba sonando vamos, saturado, petando, es inescuchable, es una lástima. Bueno, ¿y el menú qué me dices? Bueno, otro temazo. A ver, es que anda que no se hacen maravillas hoy por hoy en los menús de los DVDs. Unas cosas preciosas, que te saltan cosas inesperadas, puedes navegar entre ellos, tienen música, bueno, se pueden hacer unos menús maravillosos, y sobre todo cuando tienes mucho dinero para hacerlos, pero no es el caso. Desde luego dinero tienen, porque otra cosa no le pueden faltar. Pues es la portada del DVD, pero es con estos simbolitos, sí, que eso, por cada disco, eso sí que mola. Sí, sabes que es una reinterpretación de los símbolos que han hecho 2 street artists, los llaman en el bueno, la dirección de arte la ha realizado Matt Cook, y entonces ha contado con un par de artistas, que son Christine Carey y Mark Gross, que les han pedido que remezclen algunos iconos originales de la catedral. De remezclas hasta de los iconos. Eso es. Bueno, a mí esto me parece una cosa chula. Sí, parece chulo, bien. Sí. Pero luego, a la hora de elaborar los menús, quizás no había nadie que los hiciera y se lo han dejado al Norton Utilities. ¿Sabes? Que te puedes hacer ahí unos menús para tus vídeos de las vacaciones y tal. Pues bueno, pues igual. Imaginaos que tenéis que hacer con un programa un menú para un DVD para luego regalárselo a vuestra abuela o a quien sea en Navidad. Pues igual lo han hecho Depeche Mode en el Video Singles Collection. Muy cutre. Desde luego, no queda bien. Las canciones a la izquierda, un simbolito a la derecha, sin nada de movimiento, sin nada que lo haga especial, pues bueno, pues vas pasando por las canciones y por los menús como si tal cosa, ¿no? Y luego, bueno, pues en general está muy dejado de la mano de Dios, muy poco mimado. Y el conjunto es bastante decepcionante, exceptuando el precio, que sí que le han puesto el mimo de 35 euros, ¿no? Algo así cuesta. Sí, baratísimo, ¿no? Muy, muy, muy barato. O sea, te sale a 11, casi 12 euros el DVD con 10 vídeos, que son vídeos que los tienes en la propia página de Depeche Mode, los tienes todos. Uh-huh. O sea que, amigas y amigos, esto es un timo. Porque si ya veis que no es un buen producto y encima te están clavando 35 euros por él, bueno, pues porque somos devotos de pecheros, pero si no, yo iniciaría una campaña de devolución masiva de este DVD. La idea es buena. La de sacar un archivo con todos tus vídeos es buena. Sácalos todos, comenta todos los vídeos, todos los comentarios de los vídeos, por ejemplo, es que hay canciones que están comentadas, por ejemplo, por Martin y por Dave. Tiene dos audio comentarios, pero luego hay otras canciones que no tienen ningún tipo de comentario. Además, la dejadez de los comentarios es tremenda. Sale hablando un señor que es el que dirige aquí el cotarro, que tiene Paul, un nombre. Paul A. Taylor. Que no sabemos quién es. Y encima se lo oye como si estuviera atrás de Dave mientras habla, se lo oye bajo, haciendo las preguntas. ¡Jo, graba bien el audio comentario! Que nos escuche a uno más bajo, que no sois pobres chavales, que tenéis mejores medios que nosotros. Y luego, también molesta bastante la actitud del grupo a la hora de comentar. ¡Ah, yo recuerdo este vídeo! Porque es que me quedé sin comer ese día. Y luego me puse enfermo porque cogí una... Pero bueno, chico... No se acuerdan de las cosas, ¿no? Esto, pues no recuerdo dónde lo grabamos, o... Esto creo que ocurrió así, de esta manera, pero en realidad no me acuerdo. Pero a mí, lo que más me molesta de los audiocomentarios es que no hablen del vídeo, sino que hablen de otras cosas. Efectivamente. ¿Verdad que sí? E incluso de la música. Claro, hablan de la música, hablan del disco, hablan de cosas que no es el vídeo. Y a ver, o sea, esto es un producto para hablar de los vídeos. Háblame de tu relación con el director, claro. Háblame de cómo discutisteis las ideas, de dónde fue grabado, cuéntame anécdotas o detalles de la producción, del rodaje, pero no me cuentes que sí, Violator es el disco masivo de Depeche Mode, no sé. O que a Phil You le metiste guitarras y que era un sonido más bluesy, que buscabais con solo Fender de voz en esto. Eso ya lo sabemos. Y para eso está la música y los discos y hay unos documentales muy chulos, libros. Pero esto es un video, un audio comentario sobre el vídeo, la Video Singles Collection. Entonces yo creo que esto es un fallo importante de Paul A. Taylor, porque dado que él ha hecho los comentarios, el diseño, un poco la coordinación de ese tema, él tendría que haberse asegurado de que los personajes, los participantes, no se les van por los cerros de Úbeda, y por otro lado tendría que haberse preparado mejores preguntas, porque las preguntas que les hace no son buenas. No, no son buenas. Primero es él quien lo saca del tiesto muchas veces con preguntas. Sí. En otras ocasiones se quedan en silencio, que se nota que no tienen nada que decir. Sí, sí. Él no les sabe guiar y como resultado pues te da unos audio comentarios muy pobres. Y luego muy típicos, ¿no? Porque yo qué sé, en Joy the Silence te cuentan la historia que ya mil veces sabemos, ¿no? Que le mandaron a Dave a andar por ahí, que él se sentía ridículo, que confiaba en él hasta cierto punto, que luego se cansó. Ah, pero esto es una historia que hay que contar, si hablas del vídeo. Sí, aunque sí. Esté contada mil veces, pero ahí es un caso de... Claro, sí, eso hay que contar. Tienes dos audiocomentarios y los dos dicen lo mismo, porque Martin, poco más o menos, que dice sí. Un poco también lo mismo. Pobre Dave. Claro. Fíjate, ahora que dices, mencionas Enjoy the Silence. Está comentado tanto por Cahan como por Martin Gore. Y el primero que escuchas es el de Cahan, porque aparece primero. Y entonces Cahan te dice, esto lo grabamos en Portugal. Uh-huh. Y luego cuando, unas partes, ¿no? Porque tiene tres localizaciones. Pero luego cuando escuchas el de Martin, dice, yo creo que esto, ¿es posible que fuera Portugal? Sí. Creo que sí, creo que me suena que es Portugal, pero vamos a ver. Incluso que se equivocan alguno, creo. Sí. Dice que son los Alpes por Suiza o por... No, pero solo hay unas sí. Escenas que son los sí, Alpes, pero no tiene Dave claro. Dice que es la parte francesa de los Alpes y Martín te dice que es la Suiza o la otra, ¿sabes? O quién sabe, ¿no? y el caso es que, por ejemplo, en el caso de Portugal... ¿Qué les costaba, y si no era ellos, hubiera sido al audiocomentarista, a Paul y Taylor, decir que es el Algarve de Portugal, ¿no? Portugal, así, un país. Es como dices, esto lo grabamos en Estados Unidos. Pues no, porque los singles o los vídeos grabados en Estados Unidos te dicen, este es en Los Ángeles, este es en Nueva York. O sea, Portugal es muy grande, ¿no? Está grabado en el Algarve, que es un lugar de Portugal muy importante, al sur, con sus playas, muy conocido. Bueno, pues... El uno dice que es en Portugal, no dice el otro. ¿Dónde? Y el otro ni siquiera tiene claro que haya sido en Portugal. Claro. Vale que fue Dave el que se fue a grabar el vídeo, pero ahí va. Que es probablemente, como el propio Martin dice, el vídeo más icónico, más reconocible y más recordado de toda su carrera. Claro, lo que estás diciendo es que, bueno, ellos son los artistas, se sientan y dicen lo primero que se les cruza sin ningún tipo de preparación, pero al menos el tío que los dirige, que hace las preguntas, se lo debía de haber preparado un poquito, pero es que tampoco. Y además, si no se lo ha preparado él, que se lo haya preparado al menos la persona que aparece nombrada en los créditos como Depeche Mode Archivist and Advisor, o sea, el arqueólogo sí, sí. De este trabajo es Daniel Barassi. Bueno, pues este tipo... es el que, si el comentarista no se lo ha preparado, yo creo que al menos él debería haber puntualizado algunas cosas. ¿No? Sí. Decir, a ver, esto cómo va, de qué vamos a hablar. Y bueno, no sé, quizás es este propio Barassi el que ha decidido que unos vídeos entren y otros no. Quizás. ¿No? El caso es que como hay tanta opacidad y por otro lado tampoco... hay buenos reportajes, ni buenos artículos, ni buenas webs, oficiales o extraoficiales, que hablen de esto. Porque nosotros no tenemos acceso directo al grupo para llamar a Martin y decirle, oye, a ver, ¿me puedes aclarar, por favor? O a Daniel Miller o a alguien, ¿no? Pero, bueno, pues, revistas importantes o críticos musicales que tengan acceso al entorno de Depeche Mode podrían hacer, pues, unos reportajes donde explicaran todo esto que nosotros no sabemos. Bueno, pues tampoco nadie, no se hace. ¿No? Esto todo son síntomas de la languidez, la podredumbre y la mala salud del periodismo musical y de la producción musical en general. Y luego se quejan. De Depeche Mode. Y de Depeche Mode, y de lo vagos que están últimamente. Que es que parece que no hacen las cosas, que no se preocupan, se lo dan a terceros, solo hay que ver los vídeos. Es que cada vez aparecen menos. Te das cuenta, ya en los últimos discos hay algunos vídeos que ni salen. Cuando antes salían en todos. Parece que sí, hay algunos que son chulos y puede tener su sentido. Pero no será que... Oh, un vídeo, ya es que ya pasó. Que lo haga un director, le damos aquí un dinero y que se le ocurre. Claro, pero es que suena están, un poco a eso. Estar en la música por esto, ¿no? para disfrutarlo, para hacer cosas chulas. Además, fíjate en qué momento estamos. Estamos grabando este podcast ahora mismo en diciembre del año 2016 y Depeche Mode está en pleno momento de pre-lanzamiento. Están concluyendo el que va a ser su nuevo disco Spirit, que va a salir en la primavera de 2017. Tendría que ser un momento donde todo lo que hagan esté súper cuidado, porque estamos en un pre-disco. Si es que es un momento de calentar motores. Miedo me da. Que no es un momento de año sabático de Depeche Mode. Están trabajando, pero no. Están mal trabajando. Por cierto, ya que sale el tema del próximo disco, podemos... ya sé que dentro de unos meses esto no será noticia, pero es que ha salido ayer. Una entrevista de Gahan, que dice que están grabando un vídeo con Anton Corbijn para la canción llamada Revolution, y que hay varios títulos nuevos. Tenemos Backwards, hay una canción que se llama Backwards, hay otra que se llama Poisoned Heart, corazón envenenado, y hay otro que se llama Scam, que no sé de quién hablará. ¿De Star Wars? Scan and Bellini. Y bueno, pues que tienen 12 canciones el álbum, que no son muchas, pero que tenían 20 que eran lo suficientemente buenas para entrar en el álbum. Así que bueno, pues nos quedan ahí 8 canciones que a lo mejor utilizarán de caras B, o váyase usted a saber. También, paralelo a esta información, ha salido una foto que tenemos que comentar como sí, sea. Sí, sí, sí. De Day Gahan con tacones y con bastón. Ha sido una foto robada en el aeropuerto de Nueva York y ha causado una gran preocupación entre sus fans. Como, oh, ¿le pasa algo? Cojea, pobrecito. O sea, el clima... ¿Va a interpretar una película de Harry Potter? Yo le veo con un tono Fred Astaire. Claramente, ¿no? Porque esos tacones estoy segura de que repiquetean y ese bastón elegante, se ve una bonita empuñadura, o sea que no os vais a creer que es un bastón tipo muleta, no, es un bastón elegante. Pero si lleva bastón porque lleva tacones, o lleva tacones porque lleva bastón, o al revés, lleva bastón porque lleva tacones. Yo es que creo que si llevas bastón tienes que llevar tacones, porque es lo que pega, no sé, es lo suyo, es la elegancia. Lleva unos zapatos preciosos con sus tacones, que yo creo que en cualquier momento, según va por un pasillo de tránsito del aeropuerto JFK, levanta su bastón y empieza a cantar una canción de los años 40, Kurt Weill, probablemente. El caso es que el hermano tuitero de Dave, que es Phil Gahan, ha tenido que publicar un tuit para acallar la preocupación de los fans, ¿no? Donde dice que no le pasa nada, Dave está bien, y luego hace como silencio, callaos. Bueno. Pero vamos, una foto estupenda, me ha encantado. Dentro de poco vendrá Spirit y ya daremos buena cuenta de él. Tengo una última pregunta. Marzo, ¿no? En marzo. Creo que es en marzo. Alberto. Sí. ¿A ti te gustaría llevar unos zapatos y un bastón como los de Dave? ¿A quién no? Dime que este es el look que vas a llevar en la próxima primavera. Bueno, ya veremos. Depende del disco. Si me gusta, lo mismo. O depende de la caída, a ver si te vas a caer vas a romper la cadera. Yo creo que la etapa Gahan ya me pasó. ¿Ahora te sientes en una etapa más? No me digas que te sientes en etapa Fletcher. En la etapa más Alberto Monreal. Bueno, dejemos de hablar de mí. Si sigamos hablando de poco más tenemos que decir, ¿no? Yo no sé qué más. ¿Algún látigo más? ¿Algún chascarrillo más? Yo creo que, bueno, si no tenéis ninguna colección oficial de vídeos, os lo podéis comprar. Pero solamente por coleccionismo, por completismo, o porque tengas un trabajo bien remunerado y estés bien de pasta, porque si te falta el dinero, vamos, emplearlo en otras cosas que merezcan más la pena. Bueno, yo recomiendo comprar este DVD para iniciar a otras personas en la vida devota de Pechera, ¿no? Quizás como regalo de Navidad para no fans, es un buen regalo. Primero, los fans ya se lo habrán comprado, los que no hayan renegado ya de Pech, y pero bueno, seguro que todos tenemos a alguien a quien queremos regalar algo de música y que quizás no conocen bien a Depeche Mode. Entonces, uh-huh, se me ocurriría que es un buen regalo para estas Navidades, ¿no? Y ahora os voy a hacer yo una pregunta, te la voy a hacer a ti, Elena, y también a todos los oyentes. Y a ver si podéis poner en los comentarios, tenéis alguna idea, a ver si nos escuchan. Imaginaros que nos está escuchando Daniel Miller o... Bueno, Daniel Miller ya poco tiene que ver, pero... Hello, Daniel. Martin, Dave, Martin, Fletch y la gente de Sony. Uh-huh. ¿Y qué cosas retrospectivas de Depeche Mode que os gustaría ver publicadas? Dicen que van a publicar más cosas. ¿Qué os gustaría ver? Bueno, yo tengo una respuesta inmediata, como un resorte clarísimo, que son Strange y Strange 2. Uh-huh. Esto es lo que más me gustaría, uh-huh, poder tener. ¡Buah! Bueno, me estoy emocionando solo de pensarlo. Un DVD y un Blu-ray, así te pones, ¿no? Con una edición así bonita, en mate, en blanco y negro, con fotos, y todo el material extra que haya grabado, que no haya salido dentro de las dos pelis. Por ejemplo, por un lado, Strange y Strange 2. Luego, todos los vídeos de la época que beben de todo ese rodaje, de todas esas grabaciones, entrevistas, una entrevista con Corbijn hablando sobre estas grabaciones, estas filmaciones, no sé, este sería para mí un DVD ideal. ¿Sabes qué me gustaría a mí? Que sería chulísimo. Okay. Una compilación de todas las grabaciones que han hecho para sus directos. Oh, eso sería, bueno, chulísimo, sí, porque hay algunas cosas que son increíbles, que grabaron desde Violator, y son vídeos en sí mismos. Eso, sí, estaría muy chulo, muy chulo. Sí, es verdad. Y luego está... Es que no lo han editado nunca, solo está el VHS, ¿no? El de The World We Live and Life in Hamburg. Eso es. De la claro, gira de Sungri Riwa, uh-huh, que nos gustaría ver. Uh-huh. Hombre, es un vídeo que está ya publicado y que si hiciera una reedición yo me lo compraba. Uh-huh. Tampoco hace falta que lo puedas completar con algo más, un libreto chulo. A lo mejor algún outtake o grabaciones arqueológicas por ahí, yo qué sé. Eso estaría chulo también. Uh-huh. Otra cosa que se me ocurre son los diarios de Fletcher de las grabaciones en Hans Studio. Tost Hawaii, ¿no? Tost Hawaii. Ya, eso es... Sí, todo lo que grabó bien Fletcher con su propia cámara, uh-huh, eso podría ser muy divertido. Eso yo lo editaría como muy humorístico. Uh-huh. Intentaría así, ¿no? Como que lo hiciera todo, dejara Fletcher que lo haga todo él, todo, desde la portada, todo, como un producto Tost Hawaii. Uh-huh. Y con audio comentarios de Fletcher, si cabe, ¿no? Uh-huh. Y todo ese material que tenga ahí grabado con su cámara, así, tipo vacaciones también, ¿no? Las cosas que estamos diciendo son muy de fans, a lo mejor no están dirigidas al gran público, pero yo creo que son este tipo de cosas los que la gente se compraría, ¿no? Ya estamos un poco saturados de el típico vídeo de la gira post que te lo sacan, ¿no?, todos los años igual. O más discos de remezclas, pues no, nos aburren, ¿no? O como saquen un grandes éxitos, que al final es lo que sacarán. Hablan de una labor de retrospección arqueológica, no van a publicar más cosas y han sacado esto, bueno. Vamos a ver, ¿no? Esperemos que tengan buenas ideas, pero soy bastante negativo a ese respecto. Pero no será por ideas, porque mira, las que hemos tenido nosotros aquí pensando en un ratito, chulísimas. Sí. ¿Y qué te parecería una compilación de de conciertos, de grabaciones, aunque sean playbacks en la tele. ¡Buah! Brutal. Porque ahí hay algunas tan chulas y algunas hasta históricas. Al menos en este país. Sí. Eso sería genial. Sería mucho. Bueno, ya os hemos dado ideas, gente de Sony. Si queréis más, nos escribís. Y ahora, pues nada, pues cuando queráis o tenéis un ratito, os ponéis los vídeos. Si no tenéis y no os habéis comprado el disco, no pasa el DVD, nada, pues ponéis en YouTube, lo bajáis, claro, y los comentáis con nosotros. Y nada, lo vamos a pasar muy bien. Hasta pronto.